Amparo Mom, 1940. Ya está dormida bajo tanto cielo y sobre tanta tierra enamorada, rosa cabal, cumplida llamarada, sin guitarra, sin luz y sin desvelo. Tan presente en el fuego, tan presente en el aire, en la tierra, en la distancia que va de la raíz a la fragancia, muerta para nosotros por ausente. Tendida en su aparente muerte, espuma, ceniza en lenta carne desgarrada, muerta para nosotros por callada en un silencio de apretada bruma. Dormida no, pero desparramada, tan generosa como fue su vida, deshecha ya, pero jamás perdida, dormida sí, mas nunca desmayada. Su muerte crecerá, seremos viejos y todo será sombras en la casa cuando regrese con sus pies de gasa del fondo de los últimos espejos. Perdida no, que la alta margarita crecerá de su muerte. No lloremos, perdida sí, pero jamás marchita. Ella vendrá, nosotros nos iremos.